Lo que escuchábamos eran dos canciones de Down, la banda del señor Phil Anselmo, y lo primero que oíamos era Hail the Leaf, y la segunda canción era Lifer. Está acá, este stoner un poco más metal, por decirlo de alguna manera. Ya, ahora me toca a mí hablar de un... A ver, por lo menos un caballero que es ícono dentro del metal underground estadounidense, porque ha formado distintas bandas, y que claro, acá no es para nada conocido porque nunca ninguna de estas bandas pegó acá, pero allá es bastante reconocido, como decía, dentro del metal estadounidense. Estamos hablando del caballero Scott Wainwright, quien en algún momento formó la banda Obsessed, y también formó en algún momento Nebula, que tú hablaste. ¿De quién hablamos en su momento? Hace un momento, claro. Pero de la banda que voy a hablar en particular es de la banda que a él le ha significado más elogios en lo que corresponde a su carrera, que es Spirit Caravan. Una banda que la formó por allá por 1996, cuando este caballero estaba básicamente en la ruina total. Él, después de que se disolvió Obsessed, él terminó en la bancarrota, básicamente, y el único instrumento, o sea, lo único que le quedaba como posesión era su guitarra Les Paul y un poco de plata para devolverse a Washington, en DC. O sea, a ver, si bien digo para volver a Washington, que es su hogar natal. Él, durante toda su carrera, la desarrolló por allá por el sur de California, pero él es originario de Washington y decidió volver allá para volver a empezar de cero. Y básicamente, claro, esa experiencia de estar en la bancarrota y básicamente estar al borde de ser un indigente le sirvió como inspiración para formar una nueva banda, y tuvo la suerte de encontrar a la gente adecuada, claro, como Gary Iamson y el bajista Dave Sherman, quienes les ayudaron a formar lo que sería Spirit Caravan, precisamente. Esta agrupación que comenzó a poquito, evidentemente, que no se tiró así a los perros grandes de una. Como, claro, precisamente venía de abajo este caballero, quiso seguir abajo. Y sacaron un primer EP en vinilo, cáchate, en vinilo. Cáchate, esa cosa ya que casi no se usa. O sea que esa ultra de culto. Ultra de culto, claro, porque el vinilo actualmente, claro, es muy popular, pero entre la gente que tiene dinero y las bandas grandes que ya se pueden dar el lujo de sacar sus discos en vinilo también. Pero en 1997, que una banda chica sacara un EP en vinilo, era muy raro. El EP se tituló Los Sand Dance, y que comenzó a meter bastante ruido. Básicamente, bueno, como ya es la tónica de este programa, Spirit Caravan se colgó del sonido sabatiano, evidentemente, pero tratando de darle un sonido quizá un poco más alternativo. Y además tratando de hacer estas canciones instrumentales. Algo que quizás dentro de todas las bandas que son de stoner no son muy comunes, las canciones instrumentales. Siempre la voz juega un papel muy fundamental. En cambio, acá no, este caballero se dio el tiempo para hacer canciones instrumentales. Y que son básicamente las que le han significado los grandes réditos por parte de la crítica. Lamentablemente esta banda tiene solamente dos álbumes. Porque después este caballero la disolvió. Entró en algún problema con el alcohol. Lamentablemente volvió a caer bajo, a pesar de sacar dos discos. Y lástima que aquí no está en este momento la señorita Alejandra Zúñiga, porque a ella le gusta una banda que a ella le gusta. Eso, que es Joe Lallis, que tiene un sello discográfico que se llama Tolota Records, que él ayudó personalmente a sacar los dos primeros discos de que este caballero tocó en Fugazi. Para que tengan una idea de esta banda, no sé, alternativa, punky, de los 90. Que no viene al caso. Que no viene al caso, no nombrarlo mucho. Pero este caballero lo ayudó bastante para sacar los dos discos que sacó Spirit Caravan, que se llaman Juke Full of Sun y Illicit Truth, de 1999 y del año 2001, respectivamente. Y lo último que sacaron, que sacó esta agrupación, se llama The Last Embrance, que es un CD recopilatorio. Suena raro que una banda de dos discos apenas saque un CD recopilatorio, pero este disco de recopilatorio no solamente remite a los dos discos que sacó Spirit Caravan, también se cuenta con algunas rarezas que no habían sido editadas oficialmente. Así que eso, pues. Eso con Spirit Caravan, que para la gente que le gusta Black Sabbath, entenderá que de dónde puede venir Caravan. Pues. Plan Caravan de... Black Sabbath. De Black Sabbath, precisamente. Ahí está todo el cuento, básicamente, que ha rondado todas las bandas que hemos hablado en este programa. Así que debería haber hecho un especial de Black Sabbath. Claro, básicamente. Puros tributos a Black Sabbath de lo que hemos tocado hoy día. Bueno, ahora vamos a escuchar tres canciones precisamente de Spirit Caravan. Primero vas a escuchar Cho, esta canción instrumental que digo que es muy, muy, muy buena. Por lo menos a mí fue de todas las que le escuché la que más me llamó la atención. Después vamos a escuchar Kill Ugly Naked y finalmente Retroman. Esto es Spirit Caravan aquí en la OE.